Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. El ritual de la lluvia nos provoca en cualquier latitud del planeta una variadísima gama de sensaciones. Porque se le pide, porque se le agradece, porque le escapamos o porque hace aflorar un poco de melancolía. Dice Ernesto Cardenal, las pesadas gotas parecen pasos subiendo la grada, y el viento, golpeando la puerta, una mujer que va a entrar. Música. Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies s'ouvrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. L'ombre des parapluies, les passants se pressent, pressent sans attendre. Parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Chanson, l'inondation. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent, pressent sans attendre. Se presse, presse sans attendre. En Chile, la inmensa Gabriela Mistral escribió: esta agua, medrosa y triste como un niño que padece antes de tocar la tierra, desfallece. Quieto el árbol, quieto el viento, y en el silencio estupendo este fino llanto amargo cayendo. El cielo es como un inmenso corazón que se abre, amargo. No llueve, es un sangrar lento y largo. Dentro del hogar, los hombres no sienten esta amargura, este envío de agua triste de la altura, este largo y fatigante descender de aguas vencidas hacia la tierra yacente y transida. Llueve, llueve, y como un chacal trágico, la noche acecha en la sierra. ¿Qué va a surgir en la sombra de la tierra? ¿Dormiréis mientras afuera cae, sufriendo, esta agua inerte, esta agua letal, hermana de la muerte? trovador del rocío, tonadero de Cuyo, nostalgioso y acústico juglar de Guaymallén. Te llevo al lado mío como el aroma a yuyo, que igual que tus canciones, perfumó mi niñez. Tonadero, pasa tu sombra a través por la calle larga. Salgo contigo a buscar el pámpano de mi niñez y hallo el rocío de ayer parpadeando en la rama. Cañadita, verde ventana rural de la serenata, que don Hilario cantó, profeta del amanecer. Dicen que solo por ver madrugar el color. Tonadero, sangre a tierra, desentierra tu canción, que es Mendoza, guitarra y memoria que va por la luna de la media luna, con la cueca incendiada de grillos. Tonadero, alzo del polvo tu voz y me voy a cantar. Y si vamos a Brasil y su Tropicália, sem molhar, que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou três dias sem beata pra rezar, ficou três dias sem beata pra cantar a cantoria que há dez anos todo dia vem cantar. As rezadeiras todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia com promessas pra pagar. Rezadeiras todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há dez anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra como qualquer fonte costuma medrar. Bem na caatinga onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em rumaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem se a oração não principia com a moça da Bahia, então chover não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam, mas nos três dias não choveu no Lajedão. Nesses três dias sem as moças da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta pirulito, é pirulito, periquito, é periquito, mito é mito e Deus é Deus. Minha santa, pirulita, pirulito, periquita, periquito, mito é mito e Deus é Deus. Lá.

pero tu mirada ya los va borrando. Debe ser la lluvia con ese mensaje de volverme cielo y delirio en las tardes, sin saber si vuelvo a las mismas calles con una palabra que me quite el aire. Que me quite el aire. Ser la lluvia que me canta suave, o tu frente clara viene a enamorarme. Debe ser la lluvia con ese mensaje de volverme cielo y delirio en las tardes. Saber si vuelvo a las mismas calles con una palabra que me quite el aire, que me quite el aire, que me quite el aire. El aire. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública de la Argentina. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo caiga harina y queso blanco, y al sur una montaña. Tú eres oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina y arroz graneado y continuar arado. Tú querés oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha de trigo y miel, siembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Oye, café, di café, café, destino es un deseo latente y se expresa claramente en este ritmo latino. Te debía más que vino para deleitarlo a usted, y hoy estos negros con fe le hacen festejo a esa tierra, compuesto por Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café. Ay, yo quiero que llueva café, café en el campo, sí, pa' que todos los niños nunca sufran tanto. Yo quiero que llueva café, café en el campo, sí, pa' que Milla Vázquez oigan este canto. Yo quiero que llueva yo café, yo quiero café en el campo, ay, sí, café, café, café, café, café, café, café, café. Yo quiero que llueva café, café en el campo, sí. Necesito que suene la palma, café en el campo, sí. Café, café, café, café, café, oye, café, café, café, café, café, café, ay, yo quiero que llueva café, café, café, café, café, café, café, café, claro que sí, que llueva café, que el agua nos dé abundancia, que los pájaros anuncien la llegada del agua y canten cuando reaparece el sol. Descalzos. Y a veces traigo mensajes de magia, entierros, costumbres, la raza y un puñado de memoria que duele y queda por cada grito bajo la tierra, por cada charco de sangre y lanza, pájaro lluvia, no ha quedado nada. Y a veces canto canción de hachero que muere echando grito y derrumbe en los quebrachos, hombres sudando sudor ajeno todos los días de las miserias, toda una vida hierba y tabaco echando penas, y un puñado de memoria que duele y queda por cada grito bajo la tierra, por cada charco de sangre y hacha, pájaro lluvia, donde hay mañana. De niño, pielcita y hueso, canción de madre, pañuelo blanco, hijo desierto, siempre los mismos son los que sufren, los mismos pueblos, la misma historia, los olvidados, sombra del tiempo. Y un puñado de canciones que duele y queda en la garganta de nuestra tierra. Cada semilla de vida amarga será algún día pájaro, lluvia, fuego y corazón en la tormenta. En el programa de hoy escuchamos Me gusta Jujuy cuando llueve, en la grabación de Paco Garrido. Sass, desde Francia hacia la pluie. Mónica Abraham, el poema de Armando Tejada Gómez, trovador del Rocío. Gilberto Gil hacia Yote y Sara Mamani, debe ser la lluvia. Los Negros de Miércoles, con Ojalá que llueva café. Y Edith Rossetti, Pájaro Lluvia. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Sergio Weber. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.